agradecer a todos ustedes de verdad la preocupación que han tenido inmediatamente de este atraco que he sufrido. Bueno, estamos haciendo una kermés solidaria. Esto ya se tenía programado ya para hacer el recaudar fondo una fraternidad de Salay Tucuy para que encabeza como presidenta mi esposa María Rup. Bueno, y sucedió pues no esta desgracia, este asalto. Y bueno, esto también que se están acoplando los jóvenes conmigo para poder ayudarnos solidariamente en esta kermés bailable que se va a realizar en prolongación Pastor Díaz, segundo anillo final. Decirle a nuestra amable audiencia, David, gracias por esa preocupación. Acá lo tengo a mi padrino que ha seguido todos los casos, Marín, que él también dará algunas opiniones, porque la verdad yo he estado en estado de shock, no he sabido los movimientos que han hecho mi familia, pondero muchísimo a los jóvenes, especialmente que ellos han estado en un lugar y otro, pero él les puede dar alguna por el motivo de que no puedo casi mucho esforzarme para poderme dirigir. Muchísimas gracias, David.